llegó tu marido, hija. Ya llegó tu marido, negra. Ya llegó tu media guayaba. Ya llegó tu guayaba entera. Y como dice Beto Molina, pica parito, pique ahí, pique ahí. Tengo el alma de fiesta porque estoy enamorado. Hoy vuelvo a estar contento y me siento como nunca. Soy un hombre muy feliz porque encontré la morena que yo tanto había soñado. Y estoy que muero por ella y ella que muere por mí. Mil gracias le doy al cielo por ser tan afortunado, por habérmela mandado como yo se la pedí. Y hoy puedo salir de viaje o puedo salir para el trabajo. Que apenas llego a la casa solamente hago decir. Hoy puedo salir de viaje o puedo salir para el trabajo. Que apenas llego a la casa solamente hago decir. Llegó tu marido, hija, llegó tu marido. Y ella se pone contenta y sale y me abraza. Llegó tu marido, tu negro querido. El hombre que más te quiere, tu media guayaba. Y vuelve el que Colombia quiere oír, Jorge Eliezer Torres, a dos. Quiero invitar al mundo al entierro de mis penas. Hombre, que viva la vida. Quiero que toda la gente de mi pueblo sea feliz. Hoy mi Dios me ha compensado porque soy persona buena, mandándome la morena que hace tiempo le pedí. Para no alargarle el cuento, hasta me he vuelto adicto a ella. Y a ella le pasa lo mismo, sin mí no puede vivir. Pero lo que más me gusta es verla como se alegra cuando yo llego a la casa y solamente hago decir. Pero lo que más me gusta es verla como se alegra cuando yo llego a la casa y solamente hago decir. Llegó tu marido, hija, llegó tu marido. Y ella se pone contenta y sale y me abraza. Llegó tu marido, tu negro querido. El hombre que más te quiere, tu media guayaba. Vea, y es que cuando yo estoy en temple, eso es puro esgaje.